Y bueno, desde Lleida viene Pablo Hasél con Nadie es apolítico. ¿Cómo que apolítico? Si casi todo es política y afecta a tu vida, ¿eh? Casi todo es política, que crece hasta el amor, pues no saldría con una cerda del PP. No voy a ceder por CDs, subir en esta escena. Suele ser caer bajo, fajos no compran vergüenza ajena. Rap superficiales políticos, capitalismo. Aunque se crean duros por decir que les da lo mismo. Cuando estén arruinados y sin sanidad pública, no se reirán de quienes hacemos un arma de la música. Se entiende que sea capitalista un tipo forrado, pero no que precarios hablen como un dueño de banco. Si no luchas por solidaridad o al menos por ego, o te gusta ser solo una cifra tratado cual borrego. Llego a más gente que MCs matándose por fama, estribillos pegadizos y ni su novia les aclama. Porque luego se va con un patán con más cash, eso también es política y su castigo por pasar. Si no te ocupas de la política, estás ocupa de ti. Todo ser humano debe tener derecho a ser feliz. Destrozan familias, no me quedaré quieto. Quienes se lucran de miserias no merecen respeto. Esto te afecta, no es algo lejano. Que no brinden en sus fiestas con el sudor que derramo. No permito que dirija mi conciencia. Me implico jodiendo al político que nos desprecia. Está de moda ir de pasota, pasado de coca. Dime pa' pagar esos vicios cuánto te explotan. Basta de clase obrera hablando como pijos, diciéndote que hay que respetar al fascismo. Es como decir que le hagas la cama a quien te odia. Luego sueltan: eres comunista, comparte a tu novia. La ignorancia es demasiado atrevida. Que esperar donde genocidas inventaron el SIDA y usan la MTV para crear clones de Justin Bieber. Da igual guerras imperialistas, por el ano te caben misiles. Dicen que viven para disfrutar la vida. Yo también, y no por eso soy una marioneta que olvida cómo la vives si políticos ladrones te la arruinan. Canta un africano en las costillas el Waka Waka de Shakira. Las mentiras podrán tener 100 canales de TV, pero los ojos se abren si lágrimas los cubren. Si no te ocupas de la política, estás ocupa de ti. Todo ser humano debe tener derecho a ser feliz. Destrozan familias, no me quedaré quieto. Quienes se lucran de miserias no merecen respeto. Esto te afecta, no es algo lejano. Que no brinden en sus fiestas con el sudor que derramo. No permito que dirija mi conciencia. Me implico jodiendo al político que nos desprecia. Mis palabras suenan agresivas, pero más lo es. Que unos tengan jardines sin fin y otros no lleguen a fin de mes. No me monto películas ridículas. Escribo lo que veo, lo que vivo, explícito sin dudar. Si te roban 10 euros les partes la cara. A diario te roban más, pero vaya, no haces nada. No soporto que me traten como un imbécil. Por eso mis ganas de mirar hacia otro lado vencí. Todo está relacionado aunque pase a miles de kilómetros. Mirar 11M puede repetirse en el metro. Si soldados españoles siguen lamiendo el culo a USA y aún se creen héroes. Lástima de burbujas ilusas, somos sus cobayas. Al menos no seamos cobayas que callan. No me conformaré con una semana de camping en la playa. Cremas caras para la cara, pero está sudado, cargando cajas, como va a ser un metrosexual atontado. Si no te ocupas de la política, estás ocupa de ti. Todo ser humano debe tener derecho a ser feliz. Destrozan familias, no me quedaré quieto. Quienes se lucran de miserias no merecen respeto. Esto te afecta, no es algo lejano. Que no brinden en sus fiestas con el sudor que derramo. No permito que dirija mi conciencia. Me implico jodiendo al político que nos desprecia. Ya lo dijo Bertolt Brecht: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el precio de todo depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado.